Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Belloc. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Están en Punto Radio, esto es El Deporte en Punto. Aquí comienza un nuevo programa correspondiente a este martes 30 de noviembre de 2010. Dejamos atrás el penúltimo mes del año para arrancar el mes de la Navidad. Por delante tenemos 120 minutos de radio en directo con nuestras habituales secciones de todos los martes que paso a enumerarles en nuestra portada de titulares. Esto es lo que vamos a tener desde ahora y hasta las 9. Comenzaremos como hacemos todos los martes dándoles ya los horarios en segunda división y también en tercera para la próxima jornada liguera, como siempre decimos, salvo cambios de última hora. Pero lo que nos trae aquí todos los martes es el análisis a la preferente, grupo primero, al grupo segundo de primera regional y también al grupo orcense de la segunda regional. Les contaremos lo más destacado que ha acontecido este pasado fin de semana y pues lo haremos con muchos protagonistas, como ya viene siendo habitual en la regional preferente. Hablaremos con Mariano Justes, el técnico de Ungrañén que ganaba 1-0 al Alfindén. También estaremos de forma simultánea y en la misma conversación en directo con Ismael Lanau, técnico del La Fueva que ganaba 4-2 al Belver. Javier López, técnico del Puello Inaco que vencía 3-1 al Atlético Albelda. En primera regional también tendremos tres entrenadores. Escucharemos a Manolo Nasarre, el entrenador del Alcolea. Su equipo empataba en el derbi frente al Tamarite 1-1. Y también estaremos con Jordi Esteve, el técnico del Fraga. Un Fraga que daba la sorpresa en la regional preferente y que caía derrotado en el campo del penúltimo, Jacetano 2, Fraga 0. Tendremos tiempo para el fútbol base en nuestra zona de cobertura en todos esos equipos y en las distintas categorías. Sabremos lo que ha ocurrido en el pasado fin de semana. Y cerraremos hablando de baloncesto, de ese Coseiza Monzón 92, San Nicolau 82, 10 puntos arriba para el conjunto amarillo que conseguía la octava victoria de la temporada. Analizaremos esa victoria en casa con mi compañero Carlos Lasús, que además nos acercará las opiniones en protagonistas de Jorge Serna, técnico de Coseiza Monzón, Josep Riera, técnico del San Nicolau de Sabadell, y Ricky Rivas, la última incorporación del conjunto amarillo de Monzón. Pues no perdemos más tiempo, con todo esto estaremos, si ustedes lo desean, hasta las 9. Un alto en el camino para la publicidad y comenzamos con esos horarios en segunda división y en tercera. Les habla Paco Belloc, esto es El Deporte en Punto Radio. Bienvenidos, comenzamos. Inaco, promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco, a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. Testimonios de gente feliz. Ana López Casado acaba de cambiar su cocina en todo servicio del Somontano. Quería cambiar mi cocina y pensaba que ya lo había visto todo, pero me recomendaron todo servicio del Somontano y fue genial. La exposición, los modelos, el asesoramiento y sobre todo el precio y la instalación en tiempo récord me sorprendieron gratamente. Ahora mi cocina es otra y yo también. Todo servicio del Somontano. Si pensabas que ya lo habías visto todo, visítanos y te reinventamos la cocina. En Barbastro, calle Florentino Asensio 3, junto al nuevo Colegio La Merced. En Punto Radio, los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binefa. Además, cada media hora, ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en Punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. El deporte en punto. Paco Belloc. Ocho minutos ya sobrepasan la barrera de las 7 de la tarde, momento en el cual todos los lunes, martes y viernes hablamos aquí en Punto Radio de nuestro deporte más cercano. Y nuestra primera parada, nuestro tren particular, se detiene los martes en su inicio en los horarios para la próxima jornada en la Liga Adelante, en Segunda División y también en nuestra Tercera Aragonesa. Jornada 15 en Segunda División arrancará el viernes a partir de las 9 de la noche con el Jerez Ponferradina. Ya el sábado día 4 de diciembre a las 4 Numancia Real Betis. Los partidos de las 6 de la tarde del domingo estos: Huesca Alcorcón, Nástic de Tarragona Villarreal B, Córdoba Recreativo de Huelva, Barça B, Real en Valladolid y Cartagena Albacete Balompié. Para el domingo 5 por la mañana a las 12 del mediodía, Celta Las Palmas. En horario de tarde a las 5, Rayo Vallecano Girona, mismo horario para el Elche Unión Deportiva Salamanca y se cerrará la jornada a las 6 de la tarde con ese Tenerife Granada. Vamos a ver si la Sociedad Deportiva Huesca, tras ese empate a 2 con el Elche en un no buen partido del Huesca, pero que al final consiguió, por lo menos, pues en un gol que creo que yo con falta al portero del Huesca, pues conseguir que un punto se quedase en casa. Vamos a ver si por fin el Huesca consigue ganar en casa, y es que en 14 jornadas todavía no lo ha hecho. Segundo encuentro consecutivo en el Alcoraz y una nueva oportunidad para los de Onésimo de no solo estar fuera del descenso como ya está, sino de sumar por fin esos tres primeros puntos en casa que le hagan respirar un poquito más. Ayer ya hablábamos largo y tendido de la Sociedad Deportiva Huesca, simplemente pues comentarles cómo se presenta la próxima jornada con atención especial a nuestra Sociedad Deportiva Huesca. Y de esa liga adelante a la Tercera División. Y es que comienza el maratón de partidos de jornadas en una semana donde va a haber tres partidos: domingo, miércoles y otra vez domingo. Y para algunos el sábado, y es que la próxima jornada será la 15ª y va a haber tres partidos que se adelantan a la tarde del próximo sábado día 4 de diciembre. Barbastro Altorricón en el Municipal de los Deportes de Barbastro a partir de las 4 de la tarde. En horario de 4 menos cuarto, Santa Isabel Egea y a las 4 y media de la tarde, Sabiñánigo, Giner, Torrero. Estos son los tres partidos para el próximo sábado. El resto ya en jornada dominical. Por la mañana a las 12 del mediodía, un partido, ese Ebro-Villanueva. Por la tarde, 15:45 horas para el Serinena-Mayén. También a las 4 menos cuarto, el Tarazona-Valdefierro. Un cuarto de hora antes, a las 3 y media, Tauste-Utebo. Y a las 16 horas, Monzón-Calatayud. También 4 de la tarde para el Binéfar-Real Zaragoza B y Andorra-Pomar. Y como siempre hacemos, los martes les comentamos por dónde va a transcurrir el marcador en punto con las retransmisiones del fin de semana aquí en el 107.8 de la FM. Tendremos doble jornada, y es que pues el sábado por la tarde tendremos fútbol y después baloncesto. Tendremos ese Barbastro Alto Ricón, partido retransmitido íntegramente y en directo desde las 3 y media de la tarde. Media hora antes de que comience el encuentro estaremos ya en la previa de Punto Radio dando buena cuenta de ese derbi. Y cuando pues concluya el partido haremos una pequeña pausa de una hora, hora y media, y a las 8 menos cuarto, 7 y media, les acercaremos el próximo sábado por la tarde ese Big Coseiza Monzón. Carlos Lasús estará en ese desplazamiento para acercarnos el encuentro que juegue Coseiza Monzón. Por lo tanto, desde las 3 y media de la tarde del próximo sábado, fútbol y baloncesto se darán la mano. Y volverá de nuevo el equipo de Punto Radio el domingo por la tarde desde las 3 y media. Arrancará también el domingo a las 3 y media el marcador en punto con la retransmisión íntegra del Monzón Atlético Calatayud, del Binéfar Real Zaragoza B y del Andorra Pomar. Media hora antes de que comiencen estos tres encuentros, que lo harán a las 4, desde las 3 y media el próximo domingo, ya estaremos dando buena cuenta de estos tres partidos. Y además, cada media hora en las distintas rondas informativas pondremos al día los resultados al momento que se estén dando, no solo en el resto de partidos de la tercera división, sino en toda la regional preferente y también primera regional. Pues estos son los datos en torno a los horarios en segunda división y en tercera, y por dónde pasa el programa de retransmisiones completo con jornadas de sábado y domingo aquí en el marcador en punto este próximo fin de semana, tanto sábado como domingo desde las 3 y media de la tarde. Dicho lo dicho, y una vez que pues ayer ya hablábamos largo y tendido, todos los lunes es tiempo para analizar, como ya saben, la actualidad, los protagonistas, las entrevistas, las tertulias en tercera división y también en segunda división. Una vez comentado lo que hemos hecho ya, cerramos nuestros minutos para estas categorías y a vuelta de pausa publicitaria descendemos algún que otro peldaño en nuestro fútbol y nos encontraremos con la preferente, primera y segunda regional. Análisis a la última jornada de la preferente. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar, estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar, la garantía de un trabajo bien hecho. En Papeidea encontrarás todo lo que buscas en material de oficina y material escolar, así como los libros para el conservatorio y la escuela oficial de idiomas. ¿Te gusta la lectura? ¿Quieres regalar un libro? En Papeidea tienes lo que buscas. En Papeidea encontrarás más regalos, más ideas. Si buscas un regalo informal, elegante, de piel, en Papeidea lo tenemos para ti. Papeidea, tú nos dices lo que buscas y nosotros te lo encontramos. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón. Teléfono 974-415913. Venga Antonio Bardají Renault en Barbastro. Conozca el nuevo Megane GT Line, con una imagen y acabado más deportivo. Tu nuevo Megane incluye un amplio abanico de motores diésel y gasolina. También puedes elegir la carrocería que más te guste, coupé, 5 puertas y Sport Tour. Tienes un Renault Megane totalmente equipado por 14.700 euros y seguro a todo riesgo gratis el primer año. Además, vehículos de ocasión revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají Renault en Barbastro. Estamos en la calle Huesca número 15. Nuevo Renault Megane GT Line. Nunca habías deseado tanto conducir un Renault. Hotel Vianeto en Monzón, amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Vianeto. Hotel Vianeto, nos distingue el mejor servicio. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Vamos a conocer lo más importante que sucedió en la jornada del pasado fin de semana en la regional preferente. Esta categoría llega con el patrocinio de Neumáticos Loipe, en el polígono La Cerámica de Barbastro. Neumáticos Loipe les ofrece todas las marcas en neumáticos para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiar las ruedas a su coche, 4x4, tractor o maquinaria en general, piense en Neumáticos Loipe. Comienza en el Deporte en Punto, nuestro repaso semanal a la actualidad de la regional preferente. Estos fueron los resultados y comenzamos por aquí de la última jornada, la 12ª en la regional preferente, grupo primero. Oliver 1, Robres 0, Universidad de Zaragoza 3, Alcampel 4, Jacetano 2, Fraga 0, Grañén 1, Alfindén 0, Almudébar 1, Zuera 1, San Lorenzo del Flumen 1, San Gregorio Arrabal 0, Tamarite 1, Alcolea 1, Borja 4, Pedrola 1 y Peña Ferranca de Coiba 1, Casetas 3. Todavía no podemos contar con nuestro compañero Nacho Moscoso, que es nuestro habitual comentarista desde hace ya 10 años que estamos en directo en las ondas. El bueno de Nacho Moscoso todavía lo tenemos de baja y pues esperamos poder contar con él ya en la próxima semana. Desde aquí le mandamos a nuestro habitual comentarista de preferente, primera y segunda regional, un cariñoso saludo y pues va a ser aquí quien les habla, un servidor, el que les dé los principales datos de la última jornada en la preferente. Han conocido los resultados, esto es lo más destacado que ocurrió. El Alcampel sigue dominando y el Jacetano reacciona en la regional preferente. La Unión Deportiva Alcampel confirma sus aspiraciones en la categoría, venciendo en la ciudad universitaria ante el Universidad en un gran partido de los de Josep Zanui y también por el espectáculo ofrecido y por los goles. Empezaba marcando el Alcampel con un gol en propia meta del portero local que al sacar de portería se lo metió dentro. Así se llegó al descanso en la segunda parte, festival de goles. Empataba el cuadro local, pero el cuadro literano se ponía con 1-3. Acortó distancias en la Universidad, pero enseguida el Alcampel metió el cuarto gol que acabó de dar el triunfo a los visitantes. Olegué, con dos goles, fue uno de los destacados del Alcampel. Dos derbis había en esta última jornada y los dos acabaron con sorpresa. El Alcolea de Manolo Nasarre empataba en el siempre difícil campo de la Colomina de Tamarite. Y en Jaca, segunda victoria de la temporada del Jacetano ante el Fraga, que le recorta las aspiraciones de estar en la parte alta de la liga. Sigue con malos resultados el Robres, que caía por la mínima en el campo de uno de los favoritos como es el Oliver. Tres partidos lleva el Robres sin vencer y está en puestos bajos, no acorde con el potencial que tiene el conjunto de Chemi Sobrevilla. Grañén y San Lorenzo sacaban sus partidos adelante por la mínima. Un equipo en problemas es el Almudébar, dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos disputados. No tienen suerte los hombres de Roberto Fandós, y es que el Almudébar pues está en un pequeño bache. Ante el Zuera se adelantó en el marcador, tuvo un tiro al larguero y ocasiones, pero el Zuera en pocas aproximaciones ante el área local conseguía el empate. Y en Barbastro, el Casetas terminó con la racha de dos victorias consecutivas de la Peña Ferranca de Coiba. No tuvieron su tarde los peñistas, que iban perdiendo por 0-3 al 3, y al final pues maquillaron ese resultado con el gol del honor, con ese 1-3 que, pues como decíamos, corta esa sensacional trayectoria de 12 victorias consecutivas del conjunto de Santi Gilaberte. Y es que pues después de muchas derrotas, creo que fueron 6, se encarrilaban 2 triunfos consecutivos en casa frente al Caseta. Se pensaba continuar para pues salir de ese descenso donde continúa el conjunto ferranquero, y pues habrá que seguir trabajando y mucho en una temporada en la cual se es conscientes en la Peña Ferranca de Coiba que va a haber mucha igualdad, que queda mucho por delante y que va a haber que apretar mucho los dientes y sobre todo pues de una vez por todas hacerse fuerte en casa, ir arrancando algo fuera de casa, pero sobre todo el municipal de césped artificial de Barbastro tiene que ser como otros años para la Peña Ferranca de Coiba, un auténtico fortín, y de momento siguen flojos en casa. El conjunto ferranquero de Barbastro pues también debe de ir recuperando a todos sus efectivos para ser el conjunto que todos esperamos, que no pase muchos apuros para tratar de no descender. Sí que va a estar pues seguramente en esos conjuntos que vayan a pelear por no descender, porque va a haber muchos, y es que desde el séptimo, que es el Fraga, hasta pues el decimoctavo, que es el Pedrola, hay una gran igualdad, pero lo cierto es que hay que trabajar con cierto margen sobre el descenso, y vamos a ver si se encarrila una buena racha para pues tratar de abrir cierta brecha con esos equipos de descenso y jugar con más tranquilidad. Toda la suerte del mundo para el conjunto ferranquero de Santi Gilaberte. Tres cuñas publicitarias y enseguida abrimos nuestro amplio abanico, como todos los martes, para los protagonistas de esta preferente. Enseguida hablamos con Mariano Justes, con Manolo Nasarre y Jordi Esteve, técnicos del Grañén, Alcolea y Fraga. Hoy tengo buenas noticias. Este otoño, Muebles Rey y Chenoa te traen muy buenas noticias. Este otoño se prevé calentito en Muebles Rey. Porque nunca, nunca, nunca habíamos bajado tanto los precios. Y nunca, nunca, nunca habíamos tenido unos descuentos así. Un otoño caliente en Muebles Rey. Un otoño muy pero que muy barato en Muebles Rey. No te lo pierdas. Date prisa, corre, vuela y ven a Muebles Rey. En Binéfar, primero de mayo 25. Cepsa Aragón Oil, empresa de gasóleos a domicilio, te suministra el gasóleo A, B, C y gasóleo C rendimiento que necesitas. Ahora es un buen momento para encargar tu gasóleo de calefacción. Prueba su nuevo gasóleo agrícola Agromax de última generación, el cual reduce el consumo y tiene mayores prestaciones. Cepsa Aragón Oil te ofrece también un plan renove de calderas para comunidades de vecinos y hoteles. Agente comercial para la zona, Jorge Belloc Fuertes. Pedidos y más información en el 974-308822. Recuerda, 974-308822. Cepsa Aragón Oil, garantía de buen servicio y calidad. Cepsa sí. El deporte en punto. Pasión e información. Los lunes y martes de 7 a 9 de la tarde analizamos la jornada con opiniones, tertulias y protagonistas. El deporte en punto con Paco Bellón en Punto Radio, la radio del fútbol. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8 Punto Radio. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. El partido ya va a comenzar. Todos juntos vamos a... Pues mi compañero Carlos Marco hablaba con Mariano Justes, el técnico del Grañén, un Grañén que vencía 1-0 al Alfindén en la jornada del pasado fin de semana. Mariano Justes con Carlos Marco pues analizaba lo que está siendo esta temporada para el conjunto monegrino. Pues empezamos mal y los 3 partidos los perdimos, pero luego pues hemos cogido una buena racha y estamos ahí con 15 puntos en el furgón del medio, que estamos mirando arriba cerca y abajo también a Apurón, y estamos en la zona caliente del pelotón, digamos. La verdad que una temporada en este grupo primero, la regional preferente, yo creo que marcadas por la igualdad. Sí, pues está viendo que un equipo de abajo puede ganar a uno de arriba o cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo, ¿no? Y se está demostrando, por ejemplo, la jornada pasada que la Ferrancá ganó en Robes, y un equipo que parecía que no iba a levantar cabeza, pues ha metido otra vez en la pomada. Y nosotros hemos sido capaces de ganar a Fraga y hemos perdido con el Jaca, que solamente iba a 3 puntos. O sea que la igualdad que hay de los equipos es patente. De momento con una renta de 3 sobre el descenso. Bueno, de momento pues no está mal, ¿no? El objetivo de momento estaría cumplido. Sí, tal como fue nuestro comienzo de liga, que en los 15 partidos sacamos 0 puntos, pues sí, estamos tan satisfechos. El domingo pasado en Fuera tuvimos la oportunidad de se enganchó al pelotón de arriba y el Fuera nos ganó bien. Yo vi al Fuera como un equipo de los más fuertes y compactos de la categoría, entonces ahora está en no fallar el partido que tenemos ahora en casa para seguir sumando y no complicarnos la vida. Además del Zuera, ¿qué otros equipos ves para estar arriba en la clasificación? Pues he visto a la Campel muy fuerte y al Zuera muy fuerte. Y luego pues puede estar arriba el Oliver, puede estar arriba el Fraga y algún equipo que haga una buena segunda vuelta, siempre un equipo de relación que siempre sale. Eso estará por ver. Y el Grañén, su objetivo, la permanencia y no sufrir, supongo, ¿no? Pues igualar la temporada del año pasado, que nos quedamos octavos y sin sufrir y haciendo una buena campaña tanto de resultados como de juego. O sea que no pasar a puta al final sería el objetivo. Porque la plantilla más o menos se mantiene la misma del año pasado con algún pequeño retoque, ¿no? La plantilla del año pasado con las bajas de César y Fondevila, que fue una sardinera, Tula, que dejó el portero, que dejó el fútbol, y hemos incorporado chicos jóvenes de Huesca, del juvenil del Huesca y del juvenil del Peñas, que están dando buen resultado. ¿Y el ambiente qué tal es en el vestuario? Pues el ambiente fenomenal. Si es una cosa que se caracteriza también es por el buen ambiente que hay entre los tres también, digamos, del club, ¿no? Directiva, jugadores y entrenador. El ir todos a una es el que nos da el resultado de los logros que llevamos estos últimos años. Y en casa la verdad que estáis consiguiendo muy buenos resultados. Sí, estamos consiguiendo buenos resultados, amparados por el público y el factor campo de casa, que de momento nos está yendo bien, y es lo que también queremos aprovechar, que el campo de Grañén se escape de muy pocos puntos, que sería sinónimo de buena clasificación. Ese campo de Grañén que siempre se ha caracterizado por un césped en magnífico estado y porque la gente, la verdad, que responde bastante. Sí, el campo está bien, la gente responde y luego el equipo pues en casa, pues como todos los equipos que juegan ante su público, pues se le echa más casta y más coraje, ¿no? Entonces, con esas virtudes que tiene el equipo en casa, pues estamos sumando puntos y que bienvenido sea, ¿no? Para alcanzar la cifra mágica de 40 puntos, que son los que marcan la salvación. Bueno, pues el Grañén que tuvo que sufrir, pero se llevó la victoria 1-0 frente al Alfindén. Y es que victoria trabajada y sufrida la conseguida el domingo por el Grañén, en un partido en el que pues los locales mostraron dos caras, con una buena primera mitad y una segunda parte sin ideas, y en la que estuvieron muchos minutos a merced de un Alfindén que no le perdió la cara al encuentro y que pues, repito lo que venimos diciendo semana tras semana, aquí no hay rival pequeño. Seguimos con nuestro bloque de protagonistas, dos anuncios y estamos en Alcolea con Manolo Nasarre y en Fraga con Jordi Esteve. Estos días, la cafetería restaurante Hermanos Cantín, para tus comidas y cenas de empresa, te ha preparado unos menús especiales desde 25 euros. Además, todos los jueves, para comer, cocido madrileño. Estas Navidades en la cafetería Restaurante Hermanos Cantín, ven a tomarte nuestro tradicional vermut de mariscos. Estamos en el corazón de Barbastro, junto a la estación de autobuses. Más información y reservas en el 974-31-1072. Recuerda, comidas y cenas de empresa desde 25 euros. Con Ford Service Express, el mantenimiento de tu Ford te sale por solo 99 euros, porque el original siempre suena mejor. Ahora en Ford Service Express tienes cambio de aceite, cambio de filtro de aceite y filtro anti-collet y control de 14 puntos por solo 99 euros, IVA incluido. Huguet Hermanos, su concesionario oficial Ford para Barbastro y Comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162 o en el teléfono 974-31-1392. El deporte en punto. La radio al estilo de Paco Belloc. Pues seguimos con el patrocinio de Floristería Tella en Barbastro, conociendo como todos los martes más opiniones en torno a esta primera regional preferente. Nos vamos hasta Alcolea. Manolo Nazar, entrenador del Alcolea. ¿Qué hay, don Manolo? Hola, buenas tardes. Y saludamos por primera vez en los programas del martes a Jordi Esteve, el técnico de la Unión Deportiva Fraga. Jordi, ¿qué hay? Hola, muy buenas. Bueno, un Jordi Esteve que viene, es cierto, que no es la primera vez que aparece en las ondas de Punto Radio, porque ya creo que han sido dos o tres veces que en el programa de previas de los viernes con mi compañero Carlos Marco ahí ha estado presente, y por supuesto esos cortes de voz con lo más destacado que le contaba mi compañero lo hemos pasado el martes siguiente pues en el Deporte en Punto, y ya conocemos lo que es la actualidad del conjunto fragatino. Por otra parte, pues Manolo Nazarre ya desde hace casi 11 años que estamos en antena, pues es un clásico. Comenzamos por ese derbi, por ese Tamarite 1, Alcolea 1. Manolo Nazarre, me cuentan, me dicen que hubo de todo menos fútbol. Pues sí, así fue, vamos. Fue un partido, pues hay mucha rivalidad y después pues hacía una mala tarde también. Y vamos, pues nosotros empezamos la primera parte a favor del aire, parece que estábamos mejor sentados en el campo y íbamos creando alguna ocasión que otra. Hasta el minuto 20, que hubo un penalti a nuestro favor, marcamos, nos pusimos 1-0 y a partir de entonces, pues el árbitro, no sé, empezó ya a sacar tarjetas continuamente, a veces por cosas inexplicables, porque el partido en sí tampoco fue un partido duro. Y en el minuto 30, pues nos pita una falta al borde del área y expulsa a un jugador del Alcolea. Luego, pues aún a pesar de jugar con 10 la primera parte, pues aún tuvimos alguna ocasión más nosotros, y el Tamarite, pues en aquellos momentos, pues la verdad que creó poco peligro. Luego en la segunda parte, pues sí, ya con el aire a favor, el Tamarite salió mejor sentado, y nosotros pues con un jugador menos, pues tratemos de controlar un poco el partido atrás y de defendernos bien y salir a la contra con peligro, pero a los pocos minutos, pues hubo unas manos de grúas en el área nuestra, pitó penalti y expulsión. Entonces, pues claro, nos quedamos con 9 jugadores y ya fue cerrarnos muy atrás, aparte de por nosotros, por la misma presión que nos hacía el Tamarite, y aguantar el chaparrón como pudiéramos. Y vamos, ya con el 1-1, pues en los últimos minutos expulsó a 2 jugadores de ellos y, como te digo, pues fue un rosario de tarjetas y la verdad que fútbol hubo poco. El Jacetano vencía 2-0 al Fraga, un Jacetano que es penúltimo en la tabla clasificatoria, que solo había ganado 2 partidos en toda la temporada, y pues sorpresas tiene el fútbol y cada domingo. Pero Jordi Esteve, cuando esas sorpresas te tocan en tus propias carnes, pues fastidia, porque lo cierto es que el Jacetano jugó el mejor partido de la temporada y el Fraga quizás el peor, ¿no? Sí, la verdad es que el Jacetano pues era una de las pocas opciones que tenía para intentar engancharse arriba. Pues bueno, tenían 2 jugadores nuevos, con 2 fichajes nuevos, veteranos, que le dieron, según lo que me explicaba el entrenador Perúa, pues le dio un poquito más de tranquilidad. Y bueno, no nos supimos adaptar también al terreno de juego, muy resbaladizo, y bueno, se juntó todo, ¿no? Ellos, la verdad es que fueron muy efectivos, las ocasiones que tuvieron las marcaron. Nosotros nuestras opciones no conseguimos materializarlas, sobre todo en la primera parte con el 0-0 y luego con el 1-0, pues tuvimos opciones para empatar, que quizás pues él hubiera cambiado un poco el signo del partido. pero bueno, nada que objetar. La verdad es que no se nos está adaptando nada bien jugar contra equipos de abajo, porque bueno, también perdimos en Granyén cuando el Granyén estaba en zona de descenso, y en cambio, pues bueno, estamos dando batalla con equipos potentes. Pues hemos ganado al Fuera, hemos ganado al Tamarite, hemos ganado al Iber, hemos empatado en Borja, y bueno, quizás es un poquito lo que tenemos que trabajar, un poquito la concentración y no perder un poco la concentración, como yo te digo, en partidos que quizás de antemano parecen que sean fáciles, pero lo que se está demostrando es que esta categoría, pues cualquier equipo puede ganar al otro, y bueno, hay que salir muy muy motivado y con mucha concentración. El Fraga, un histórico de tercera división, jugando muchas promociones, siendo campeón de tercera en muchas temporadas. Yo me acuerdo de haber pasado ahí fenomenales momentos y de pues bajar a retransmitir pues un montón de partidos cada vez que jugaba allí la Unión Deportiva Barbastro. Descendía la regional preferente y por supuesto pues el infierno de la preferente es complicado, sobre todo para un equipo que está acostumbrado a cotas mayores. El Fraga queda séptimo con 18 puntos y este tras piese en Jaca, pues por supuesto ni muchísimo menos es definitivo, porque queda mucho por delante, pero sí que recorta un poco esas aspiraciones y hace que pues sea todavía un handicap más complicado engancharse a los de arriba, ¿no? Sí, la verdad es que tampoco el objetivo nuestro no tampoco pasa por inmediatamente subir de categoría. Si es posible este año, pues lo intentaremos. Pero es un cambio total de planteamiento con jugadores de casa. Estamos con 14, 15 jugadores de casa. En cada partido pues estamos con 8 o 9 titulares de Fraga y Comarca. Entonces, bueno, es otro planteamiento con jugadores pues inexpertos en esta categoría, que no la conocían en muchos casos. Y bueno, es trabajar, conjuntar. Yo creo que tenemos gente joven y de calidad y con muchas ganas, y lo que le estamos intentando transmitir es pues ambición y querer superarnos cada domingo, y eso es lo que estamos intentando transmitir a los jugadores, que quieran, que intenten progresar y que quieran cada domingo ganar los partidos con ambición. Y bueno, son como tú dices, un traspiés, pues tanto el domingo pasado con el Universidad en casa como este domingo sobre todo con el Jaca, pero bueno, hay que seguir, hay que levantarse, hay que preparar el siguiente partido, y bueno, tampoco estamos, no estamos muy lejos de la cabeza y ni muy lejos del descenso. Entonces va a ser una competición muy interesante, porque ya te digo, cualquier equipo puede dar la sorpresa y cada domingo hay resultados que sorprenden. Y Manolo Nasarre, yo creo que el Alcolea, tal y como se puso el partido, con todo lo que rodea este encuentro, donde como decíamos hubo de todo menos fútbol, me da a mí que el empate es bueno en un siempre difícil campo como es el de Tamarite, ¿no? Sí, así es, nosotros lo damos por bueno, pero vamos, pensando en el partido siguiente, tenemos muchas expulsiones y algunos jugadores también hubo que cambiarlos porque ya estaban también con una tarjeta amarilla, y tal como estaba el partido pues no te podías fiar de que le sacaran la segunda, y luego contra el Borja pues no tener ni efectivos para poder jugar. Entonces pues ya la segunda parte, como ya te he dicho, quité a algunos delanteros que les podíamos hacer peligro, pero vamos, resultamos por bueno el empate, y más después en los últimos minutos cuando el Tamarite apretó mucho, el portero dio dos o tres paradones y dieron un balón en el larguero. Hay árbitros como este Wun Shan, que no sé si lo he pronunciado bien, yo no sé qué nacionalidad tiene, parece que sea chino o japonés. No sé, sí. ¿Eh? No sé, chino, coreano. O coreano y tal. Yo creo que hay colegiados que, no por el sitio de donde vengan, faltaría más, sino que pues que no saben estar a la altura de ciertos encuentros, y yo creo que pues se le fue de las manos, ¿no? Bueno, en principio, pues ya te digo, en cuanto empezó a sacar la primera tarjeta, a veces eran unas tarjetas pues casi inexplicables, y vamos, que no sé si el reglamento lo entendía de otra forma, pero ya fue un cúmulo de decisiones que te encontrabas con una tarjeta, otra tarjeta, y en la segunda parte pues también al Tamarite, no sé si sacaría un total de 15 tarjetas. Sí. Y nosotros, pues vamos, como ya te he dicho otra vez, tenemos una plantilla justa y arrastrábamos dos expulsados, más 4 apercibidos, pues para el domingo para el domingo siguiente pues vamos a tener que repescar algún jugador de temporadas anteriores. Se jugará frente al Borja, ahora no, y parón hasta el día 12. Por otro lado, Manolo, si lo analizas de otra forma, bueno, pues quizás la Liga del Alcolea no sea frente al Borja y casi pues sí que cumple sanción que sea frente a un rival de estos que no con los que te estés jugando las judías, ¿no? Sí, así es, pero vamos, nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa y la verdad que con la mayoría de los puntos que hemos perdido los hemos perdido en los últimos minutos y con equipos teóricamente fuertes. Yo creo que aunque sea el Borja uno de los de arriba, pues estemos los que estemos, pues vamos a darle guerra e intentar sacar los puntos porque estamos ahí en una situación que sabíamos de principio que vamos a tener que sufrir mucho y cada vez pues se está poniendo más caro el ganar puestos de permanencia. Porque ahora mismo, pues como bien dice Jordi, pues el Jacetano parecía que estaba ahí hundido, pero ahora pues con los refuerzos de Itu y Orduna pues habrán mejorado mucho y va a ser un equipo que va a tener que salir de ahí. Miras la clasificación y dices aquí a quién le va a tocar y es un problema, vamos a tener que trabajar mucho y sufrir mucho. Pues el Alcolea, que está en esa zona peligrosa, 15º con 13 puntos y que pues viene de dos empates y una victoria, dos derrotas consecutivas, adornan la trayectoria del Fraga en las últimas semanas, pues después de que anteriormente a estas dos derrotas el conjunto de Jordi Esteve sumase en dos victorias y un empate. ¿Cómo estás viendo, Jordi, esta temporada súper igualada? Porque pues en un pañuelo hay un montón de equipos. ¿Te la imaginabas así? Sí, bueno, yo la verdad es que llevaba dos años sin estar en la preferente, porque bueno, estuve en Cataluña, pero bueno, yo me acuerdo de las temporadas de cuando estuve en Mequinenza y la verdad es que sí, ¿no? Este año parece ser que hay un equipo que yo creo que está por encima de los demás en cuanto a calidad técnica de los jugadores, que es el Alcampel, con sobre todo con muchos jugadores que han jugado con experiencia en tercera, y eso pues en esta categoría tiene un plus de un añadido. Y yo creo que el resto, pues bueno, está todo muy igualado, como tú dices. Hay equipos, a mí me pareció, por ejemplo, el Fuera, a pesar de que nosotros aquí le ganamos 3-0, a mí el Fuera me pareció un buen equipo, y bueno, y lo está demostrando, está en una zona alta. El Borja pues también, bueno, es un equipo pues compacto y que puede dar guerra. Y yo creo que luego viene un grupo, un pelotón muy amplio, en el que pues, a lo mejor podemos estar nosotros, puede estar el Tamarite, pues yo creo que Robres también estará por allí. A mí Almudévar me gustó muchísimo cuando vino aquí a Fraga. La verdad es que es muy complicado. Y luego pues hemos jugado con equipos de abajo. El Grañén pues me pareció un equipo muy muy competitivo en su casa. El Alcolea, cuando vinieron en el primer partido de Liga, pues nos costó horrores y bueno, pues pudimos ganar, pero bueno, con muchas dificultades. Y yo creo que los equipos que sean un poco más regulares y que no tengan baches muy fuertes durante la Liga, que mantengan un poco la línea y que consigan, si no pueden conseguir la victoria, por lo menos no perder, pues yo creo que serán un poco los que se salven de la quema. Y luego, pues bueno, los equipos que consigan, lamentablemente tengan baches durante la Liga de 3-4 partidos sin puntuar, pues se van a meter en una zona muy complicada. Y en nuestro caso, pues bueno, llevamos dos derrotas, pues bueno, la verdad es que el próximo partido contra la Peñaferranca pues será un partido pues con mucha tensión, en el sentido de que nosotros pues no nos podemos permitir ningún error más. Jugamos en nuestra casa, un campo grande, que lo tenemos cogido. Y bueno, veremos a ver cómo podemos encarar el partido. Frente a una Peñaferranca de Coiba que pues llegará Jordi Esteve pues con la herida de saber que está en descenso, de que ha perdido en casa y que sin duda pues tendréis que trabajar mucho si se quiere sacar algo adelante, porque la Peñaferranca de Coiba, el equipo de aquí de nuestra ciudad de Barbastro, tiene mucho más de lo que dice la clasificación y yo creo que este puente le va a venir muy bien para recuperar jugadores que tenía tocados y poder estar con todos, porque sin duda creo que la Peñaferranca de Coiba no es el sitio el que ocupa el que ahora mismo tiene, con lo cual pues cuidado, Jordi. Sí, y encima pues va ganando fuera lo que pierde en casa. Entonces, bueno, ellos están en una situación que, aunque están ahora en zona de descenso, pues como tú dices, pues tiene jugadores que tienen experiencia, llevan años jugando aquí en esta categoría. Pues bueno, tienen jugadores como Dioni, pues que es un jugador muy peligroso. Pero bueno, pues, como tú dices, ¿no? Va a ser difícil, pero bueno, también ganaron el otro día en Robres. Pero bueno, todos, cada domingo hay enfrentamientos en los que todos pueden ganar a todos, ¿no? Entonces eso es un poco la gracia de esta categoría, que bueno, miras cada domingo y cada domingo salta la sorpresa. Por ejemplo, pues bueno, el otro día el Oliver perdió, pues bueno, la Universidad, que parecía que se había vuelto a enganchar, pues perdió en casa con el Alcampel. Bueno, pues bueno, son situaciones que bueno, yo te digo, yo creo que el equipo que sea un poco más regular en sus tanto en victorias como en empates, yo creo que será el que irá escalando posiciones. Y bueno, veremos, va a ser una temporada yo creo que muy apasionante, y bueno, va a estar hasta el último momento, yo creo que estará por decidir muchas cosas. Y es que Manolo Nasarre, técnico de la Alcolea, lo hablábamos ahora con Jordi Estevez, y escuchen, señores oyentes, el dato que les voy a dar, en tanto en cuanto a la igualdad. El Zuera es tercer clasificado con 22 puntos. Ahora mismo el Alcolea es decimoquinto con 13. Tan solo 9 puntos separan al tercero del decimoquinto, ¿eh? Manolo, en los años que llevas, o yo, y que llevas muchos más que yo, no sé si había tanta igualdad, ¿eh? Bueno, pues bueno, ahora lleva unos años que no estaba en preferente, pero vamos, desde luego que en este principio pues no es normal tanta igualdad, y yo lo que te digo, pues nosotros vamos a intentar estar ahí con opciones de tener vistas para poder salvarnos, y a ver si en la segunda vuelta recuperamos también gente y esto, y podemos salvar la categoría, que como te digo es el objetivo que se trazó al principio, que ya sabes que hubo muchos problemas, que si subíamos, que si no subíamos. Luego pues vamos a tratar por todos los medios de salvarla y a ver qué pasa. En nueve puntos hay 13 equipos. Una buena trayectoria de un conjunto te pone en la zona media alta y una mala te coloca en descenso. O sea que aquí cualquiera puede ganar a cualquiera, y de ahí que semana tras semana se vayan dando esas sorpresas. Hemos hablado del próximo encuentro para el Fraga, también un poquito de pasada en tanto a las bajas que tiene el Alcolea con el Borja. Se para la competición este fin de semana. Alcolea-Borja, tú lo has dicho, haceros fuertes en casa, pero vamos a ver cómo se da frente al segundo clasificado, que tiene muchos números, junto con el Zuera, con el Oliver, de acompañar al Campel, y bueno, pues con mucho que ganar y poco que perder. Y sorpresas, lo que digo, pues todas las semanas, porque no puede ser una de estas, ¿no? Pues así es, ya te digo, que estemos los que estemos, nosotros vamos a salir al 100% y tratar de que los puntos se queden en casa, como sea, porque si ya perdemos otro partido, pues ya casi nos vamos descolgando un poco, porque la Peña Farranca viene apretando fuerte, el Jacetano igual, y vamos, pues ya te digo que a pesar del equipo que podamos sacar, yo creo que va a ser un equipo competitivo, porque los 16 jugadores o 17 que tenemos, pues todos los domingos pues están vaciando, y aparte de las bajas que tenemos, porque también estamos teniendo, no sé, un poco, extrañamos la categoría, no sé si se protesta demasiado o qué es lo que pasa, pero yo no sé, hay muchas sanciones y es un problema que tenemos que solucionar. Bueno, pues aquí lo dejamos, despedimos a nuestros dos invitados de hoy martes, Jordi Esteve, técnico de la Unión Deportiva Fraga, gracias por estar con nosotros, seguiremos en contacto durante toda la temporada y mucha suerte, ¿vale, Jordi? Muchas gracias, un saludo y un saludo a Manolo. Don Manolo Nasarre, pues a pelear por lo que tanto costó, que es el ascenso, y una vez que se está ahí, pues vamos a pelear con uñas y dientes. Que vaya bien y hasta la próxima, ¿vale, amigo? Vale, Paco, un abrazo y un saludo a Jorge. Hasta luego. Bueno, pues vamos a cerrar nuestros comentarios en torno a la preferente para irnos después con los protagonistas y con todo el análisis que les tenemos preparados en segunda regional, pues contándoles cómo queda la clasificación general en esta regional preferente y también cómo va a ser la próxima jornada. Primero, el Alcampel, tras 12 jornadas con 27 puntos. Segundo, el Borja con 24. Tercero, el Zuera con 22. Cuarto, el Oliver, 22 puntos. Quinto, el Tamarite con 21, con 18 puntos. Sexto, el Grañén, los mismos que tienen. Séptimo, el Fraga. Y octavo, el Casetas, y también con 18 puntos. Noveno, el San Gregorio. Dos equipos con 17 puntos. Universidad de Zaragoza, décimo, y décimo primero, el San Lorenzo. Décimo segundo, el Robles con 16. Décimo tercero, el Almudévar con 15. También 15 puntos el Alfindén, décimo cuarto. Décimo quinto la Alcolea con 13 puntos, y en descenso décimo sexta la Peña Ferranca de Coiba con 11 puntos. Décimo séptimo el Jacetano con 6, y cierra el Pedrola décimo octavo con menos 2 puntos. Por supuesto, los horarios de la próxima jornada todavía no los tenemos, porque pues hay parón hasta el próximo día 12, pero ahí se disputará la jornada decimotercera con estos emparejamientos: Oliver Grañén, Alfindén Almudévar, Zuera San Lorenzo, San Gregorio Tamarite, Alcolea Borja, Pedrola Universidad de Zaragoza, Alcampel Jacetano, Fraga Peña Ferranca de Coiba y Robres Casetas. Y es que ahora se suspende la competición hasta el día 12 de diciembre, que volverá con la siguiente jornada. Un apunte más: en el grupo segundo de segunda de la preferente, en este grupo segundo de la preferente, juega tan solo un equipo de nuestra provincia, y es el Peñas Orcenses, que viajaba al campo del Monzalbarba y empataba a cero. Encuentro disputado entre los dos equipos pues que están en una situación complicada en un terreno de juego, el de la Manzanera de Monzalbarba, que estaba en pésimas condiciones. Los de Huesca, los de Manolo Tena, terminaron con 9 jugadores por las expulsiones por doble amarilla de Simpán y Paul, y al final, pues lo dicho, no hubo goles y por lo menos se sumó un punto que saca del descenso a los peñistas. Del mal el menos, y el punto se puede dar como bueno para el conjunto de la capital. Nos damos una vuelta por los escaparates que patrocinan el Deporte en Punto, y enseguida abrimos nuestros minutos para la primera regional. Aquí también análisis y muchos protagonistas. Estará con nosotros el presidente de Lontiñena, Ernesto Canales, y charlaremos de forma simultánea, como hemos hecho con anterioridad con Manolo Nasarri, con Jordi Esteve, pues aquí en Primera Regional estaremos con Ismael Lanau, técnico de La Fueva, y con Javier López, el entrenador del Puello de Santa Cruz. Enseguida regresamos. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía, y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años, y esperamos seguir contando con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos número 19. Teléfono 974 31 55 15 y también en camino de la Barca de Barbastro. ¿Sabes si realmente oyes bien? Con una sencilla audiometría comprobarás tu nivel de audición. En Audiocinca te realizamos un chequeo auditivo totalmente gratuito y sin compromiso. En Audiocinca seguimos con descuentos del 20% para mayores de 65 años. Tenemos ofertas en protectores para baño, para dormir, que no te molesten, y para la caza y para cualquier situación en la que quieras disfrutar y proteger tus oídos. En Audiocinca nos adaptamos a tus necesidades. Nos encontrarás en la calle General Ricardos número 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974 31 52 97. Ven a la cantina del mercado y el restaurante El Portillo del 23 al 30 de noviembre y disfruta de nuestra semana asturiana. En la cantina prueba los chorititos a la sidra, faves a la asturiana, empanada asturiana, patatas al cabrales. Cada tapa con zurito de cerveza, 3 euros. Además, prueba nuestra sidra auténtica asturiana, botella de sidra, 4,5 euros. Y en el restaurante El Portillo te hemos preparado unos menús para que descubras la auténtica gastronomía asturiana. Ven a la cantina del mercado y el restaurante El Portillo del 23 al 30 de noviembre y disfruta de nuestra semana asturiana. Estamos en la plaza del mercado de Barbastro. Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Tiempo ya para la primera regional. Una categoría que se hace realidad gracias al patrocinio de Parcova. Todo un mundo en parqué. Cocinas, baños, armarios importados y puertas. Estamos frente a estación de autobuses de Barbastro. Y en el teléfono 974-3062-75 de Barbastro. Parcova les acerca toda la información sobre la última jornada en primera regional. La Lueza sigue dominando en la primera regional. Sigue el cuadro monegrino de Juan Carlos Cortías, el La Lueza, comandando la clasificación del grupo segundo de primera regional. Y es que el La Lueza vencía en un terreno de juego difícil como el Chistabín de Berbegal. Tuvieron que remontar los visitantes, ya que al descanso los locales ganaban el Deportivo Berbegal por 1-0. Pero en la segunda mitad, 2 goles de Dani Abadías daban la victoria al líder de la categoría. También ganaba su inmediato perseguidor, el La Fueva, que goleaba al Belver en el Comellón de Tierra Antona. Por su parte, el Atlético Sobrarbe de Ainsa desciende 2 puestos tras su derrota en Puyo de Santa Cruz. Esos 2 puestos los ganan el Benabarre y el Tardienta, que vencieron en sus respectivos terrenos de juego. Por abajo, Atlético Binéfar, Peña Fragatina, Binacet Monzón y Puyo consiguen victorias muy importantes. El Belver es el más perjudicado y se queda en el límite de los que están en el descenso. Ontiñena, Albelda y Jaceta 9 cierran esa clasificación. Estos son los titulares, lo más destacado de una jornada que tuvo estos marcadores. Berbegal 1, La Lueza 2, Peña Fragatina 2, Ontiñena 1, Tardienta 3, Jacetano B 0, Binacet Monzón 3, Sobrarbe de Ainsa 0, El Temple 1, Graus 0, Puello de Santa Cruz 3, Atlético Albelda 1, La Fueva 4, Belver 2, Atlético Binéfar 2, Sodeto 0 y Benabarre 1, Mequinenza 0. Enseguida estamos con esos protagonistas, pero antes decirles que con lo que les hemos comentado en la clasificación general de esta primera regional, el líder es, tras 12 jornadas, en La Lueza, 31 puntos, ahí está. Perdón, con 5 puntos de diferencia, segundo en La Fueva con 26, tercero Tardienta 21, cuarto Benabarre 21 puntos también, quinto Sobrarbe con 19, los mismos que tiene sexto el Temple, séptimo el Graus con 18 puntos, también 18, octavo el Puello y Naco, noveno el Mequinenza con 17, también 17, décimo el Sodeto, décimo primero el Binacet Monzón con 16 puntos, los mismos que tienen décimo segundo el Berbegal, décimo tercera la Peña Fragatina y décimo cuarto el Atlético Binéfar, décimo quinto el Belver con 15 puntos y en descenso décimo sexto el Ontiñena con 10, décimo séptimo el Albelda con 6 puntos y décimo octavo el Jacetano B cierra con 3. También aquí se detiene la competición hasta el próximo domingo, día 12 de diciembre, por la festividad del Puente de la Constitución y de la Purísima. Ya el martes próximo les daremos los horarios de inicio a esta misma hora de la próxima jornada. ¿Qué tendrá estos choques? En primera regional será la jornada 13ª. Berbegal, Peña Fragatina, Ontiñena, Tardienza, Jacetano B, Vinacet, Monzón, Atlético Sobrarbe de Ainsa, El Temple, Graus, Puello y Naco, Atlético Albelda, La Fueva, Belver, Atlético Binefar, Sodeto, Benabarre y La Lueza, Mequinenza. Bueno, pues hasta aquí la ficha técnica de la última jornada en la primera regional. Nos vamos a publicidad y enseguida escuchamos a nuestros tres invitados: Ismael Lanao, técnico del conjunto de La Fueva, Javier López, entrenador del Puello de Santa Cruz, y comenzaremos con Ernesto Canales, el presidente de Ontiñena. Yo de mayor quiero ser astronauta para viajar por el espacio y convertirme en un superhéroe cuidando a todos los animales y salvando el mundo, y casarme con una princesa protegiéndola de todo tipo de peligros. Pues yo quiero tener el carnet de conducir. Mercedes Clase C200 CDI Blue Efficiency, con los últimos avances tecnológicos para reducir consumo y emisiones. Desde 28.900 euros. Que te diviertas. Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz para Huesca y provincia. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garaje seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Cada semana buscamos la opinión de los equipos que juegan en Primera Regional y lo hacemos con el patrocinio de Joyería Venus. Una joya, un reloj, elige siempre con gusto solo primeras marcas. Además, somos especialistas en la reparación de relojes de pulsera y de pared. Joyería Venus, a tu servicio en la avenida del Cinca 16 de Barbastro. Estos son los protagonistas más destacados de la última jornada en Primera Regional. La Peña Fragatina vencía 2-1 al Ontiñena. El presidente del Ontiñena es Ernesto Canales y hablaba con mi compañero Carlos Marco, analizaba pues lo que está siendo esta temporada el presidente del Ontiñena y Naco para su equipo. Supongo que una satisfacción estar ahí con este Ontiñena en esta primera regional. Sí, sí, es una gran satisfacción y tenemos mucha ilusión depositada en esta temporada. Sobre todo con la idea y la ilusión que haya fútbol en el pueblo, bueno, pues para que la gente del pueblo se encuentre, bueno, tenga un motivo más de estar orgullosa de este pueblo de Ontiñena. ¿Y qué tal está respondiendo esa afición? Sí, de momento muy bien, no podemos tener que estar los 4 años que llevamos al frente del fútbol de maravilla. Para un pueblo tan pequeño como Ontiñena tenemos, bueno, muchos socios del pueblo y también algunos pues de las poblaciones vecinas. Una cosa que siempre es de agradecer, porque sobre todo vemos gran apoyo de la afición en los partidos y respondiendo siempre pues con vallas publicitarias en el campo de fútbol y con carnet de socio. ¿Y en lo referente a la plantilla, está compuesta en su mayoría por gente del pueblo y de la zona o tiráis más un poquito más de lejos? No, sobre todo es gente del pueblo y de la zona, de la comarca y de los pueblos de al lado. Que eso siempre hace más que esa gente se acerque luego a ver el fútbol el domingo al campo. Exacto. Además es gente que, bueno, ya llevan con nosotros muchos de ellos los 4 años que llevamos en el fútbol. Y entonces, bueno, pues una gran satisfacción que estén contentos y que quieran seguir con nosotros. Siempre es una cosa de agradecer, bueno, que gente de los pueblos de al lado venga, tanto, pues, por ejemplo, a jugar el hijo, como, por ejemplo, a ver el partido, pues, amigos, el padre y demás, y que además, bueno, pues sigan confiando con nosotros una temporada tras otra. Y este año la primera regional, sin duda mucho más competitiva que la segunda regional el año pasado, estáis en puestos de descenso, pero este Ontiñena pues poco a poco yo creo que tras un mal inicio va para arriba. Sí, bueno, está, en la categoría se nota, la diferencia se nota, pero bueno, es normal. Pero bueno, poquito a poco vamos subiendo. Por ejemplo, los últimos tres resultados han sido dos victorias y un empate. Entonces, bueno, pues yo creo que el equipo poco a poco se va acoplando a la categoría y va subiendo. Además, la mala suerte tuvimos un poco, entre comillas, que los primeros cinco partidos hicimos un gran juego en todos ellos y todos perdimos por la mínima. Entonces, yo creo que más de uno habríamos merecido la victoria. Entonces, claro, en muchos partidos no es lo mismo ir con cero puntos que con nueve, por ejemplo. Entonces, claro, los jugadores necesitaban pues, motivarse y demás porque veían que el gran trabajo que hacían, tanto en los entrenamientos como en los partidos, pues no se veía reflejado en los resultados. Entonces, esos cero puntos nos pesaron mucho en las primeras jornadas, pero bueno, entre la ayuda del míster, de los jugadores, por supuesto, y de la afición, bueno, pues fuimos tirando para arriba y de momento vamos remontando. Y esperemos eso, pues al final conseguir el objetivo que es salvarnos el descenso y sobre todo que el pueblo Ontiña y la afición esté orgullosa de este equipo. Y Ernesto, respecto a la plantilla, ¿más o menos habéis mantenido el bloque de la temporada pasada? Sí, sí, el bloque es el mismo con alguna incorporación, pero vaya, el grueso del bloque sigue siendo el mismo porque estamos muy contentos con ellos y además, bueno, es increíble, era todo el derroche de energía y demás que hacen en todos los partidos. Y sobre todo que, bueno, están todos muy acoplados y sobre todo se ven muy identificados con este equipo y este pueblo. Los de Ontiñena, por supuesto, pero también los de los pueblos de al lado, bueno, pues todos que vienen, vamos, estamos súper orgullosos de ellos y con mucho ya, pues es la tercera o la cuarta temporada que llevan y se sienten, bueno, muy dentro de tanto del equipo como del pueblo. Y Ernesto, me decías que los jugadores, pues lo dan todo, pero la directiva supongo que también lo está dando todo y el esfuerzo también es grande. Sí, bueno, el esfuerzo es indudable que para un pueblo tan pequeño como Ontiñena, pues sacar el fútbol adelante o cualquier cosa que intentes, bueno, pues lo tienes que dar todo, pero bueno, estamos sobre todo orgullosos y contentos de hacerlo porque para nosotros es un orgullo y una satisfacción. Lo primero, que haya fútbol en el pueblo y lo segundo, pues ver que la afición responde de esas maneras. Entonces es una cosa que te llena de satisfacción y por lo menos poder llevar el nombre de tu pueblo lo más alto y lo más arriba que puedas. Y mirando la clasificación, como decíamos antes, el Ontiñena en descenso, pero estáis ahí cerquita de salir de ahí si se encadenan pues algún resultado más así bueno como hasta ahora, antes de parón navideño, pues os podríais comer los turrones felices, Sí, sí, bueno, nosotros creemos que sí, que si seguimos con esta dinámica de resultados que estamos haciendo y de juego, bueno, podemos salir de los puestos del descenso y bueno, y conseguir el objetivo que es salvar la categoría. De todas maneras, bueno, las primeras jornadas yo creo que la clasificación no reflejaba el juego que estábamos haciendo. Lo que pasa es que ese juego pues lamentablemente no se plasmaba en puntos y en partidos ganados, ni siquiera empatados. Pero bueno, ahora poco a poco ya este buen juego que vamos haciendo se va plasmando en resultados y eso es lo importante para que salva la categoría, que es lo que todos queremos. Además, mirando pues esa clasificación y los números, el Ontiñena, un equipo bastante goleador, 19 tantos en 11 jornadas, de la mitad de la tabla para abajo, sois sin duda los máximos artilleros. Sí, tenemos un gran juego ofensivo, porque incluso los de partidos, por ejemplo, que perdíamos, cuando el partido iba a nuestro favor, éramos nosotros los que llevábamos el dominio del juego. Pero bueno, nosotros siempre, la filosofía que tenemos es de intentar hacer un juego bonito y de agradar y siempre ir al ataque. Y bueno, pues hacemos todo lo que podemos en todos los partidos y bueno, estamos siempre en una línea, eso, como bien dices tú, de marcar muchos goles. Lo que pasa es que eso, atacamos siempre en bloque, intentamos defender en bloque y demás. Y además, como digo, eso, siempre jugando un juego de ataque, incluso cuando el resultado no sea a nuestro favor o empate, en lugar de buscar pues el carrojazo y mantener esa victoria o conseguir ese empate, íbamos en busca de más y alguna vez, bueno, pues lamentablemente lo hemos pagado un poco caro, pero bueno, yo creo que poco a poco irá plasmando el buen juego que hacemos en puntos y podemos ir saliendo del pozo de la clasificación. Bueno, pues Ernesto Canales, el presidente de Ontiñena, ha sido nuestro primer invitado. Hablaba con Carlos Marco. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad y enseguida hablamos con Ismael Lanao. Su equipo en La Fueva vencía 4-2 al Belvé en un partido que tuvo que trabajar y pelear mucho, lo mismo que el Puyo de Santa Cruz, de su técnico Javier López, que también enseguida estará aquí en la sintonía de Punto Radio. Un Puyo que volvía de nuevo a la senda de la victoria, se reencontraba con el triunfo y con los tres puntos y que pues perdonó mucho, como así nos comentaba Javier López, falló muchas ocasiones de gol en la primera mitad para poderse haber ido al descanso ya pues con el partido sentenciado. No acertó con la portería contraria y en la segunda mitad tuvo que sufrir, pero al final la victoria se quedó en Puello de Santa Cruz y, como decíamos, vuelve a saborear las mieles del triunfo en casa. Enseguida se lo contamos todo aquí en El Marcador, aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio, en el 107.8 de la FM. En los talleres autorizados Mercedes-Benz estamos a disposición de nuestros clientes durante muchas, muchas horas al día. Y siempre en perfecto estado de revista. Carlos, ¿estás listo? Un cliente acaba de llegar. Voy para allá. En nuestros talleres autorizados tiene a su disposición durante muchas horas los únicos profesionales preparados por Mercedes-Benz para tratar su vehículo como se merece. Talleres Sincro. Visítenos en el polígono Larmentera, carretera nacional 240, kilómetro 148 de Monzón. Horario de 9 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 9 a 14 horas. Talleres autorizados Mercedes-Benz. Garantía de buen servicio. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería Heladería Il Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-316946. Y próximamente estaremos también en Binefar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Tu tienda de deportes. Adidas, Nike, Trango, Salomon. Grandes marcas del deporte. ¿Dónde encontrarlas? En Deportes Monzón. Allí encontrarás lo que buscas: calidad, servicio y precio. ¿A qué esperas para visitarnos? Deportes Monzón. Estamos en la calle Jaime I, número 4. Teléfono 974-416492. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Tiempo ya para los protagonistas, como todos los martes aquí en la sintonía de Punto Radio en el 107.8 de la FM, para hablar en este caso con entrenadores del Grupo Segundo de Primera Regional. Nos vamos hasta La Fueva para hablar con Ismael Anao, el entrenador de La Fueva. Ismael, ¿qué hay? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y también lo hacemos con Javier López, el técnico del Puello de Santa Cruz. Javier. Hola, muy buenas tardes. Ismael, este pasado domingo, victoria sufrida, trabajada e importante frente al conjunto del Belverde Cinca por 4-2. ¿Qué lectura hacemos, Ismael? Pues bueno, fue un partido pues complicado, donde pues bueno, empezamos el partido teniendo ocasiones y no conseguíamos materializar, pero después pues bueno, se encarriló el partido y conseguimos meternos 3-0, donde el partido pues bueno, parecía que estaba casi resuelto, ¿no? Pero bueno, un minuto antes del descanso consiguieron ellos meter el 3-1, que les dio alas para pues bueno, en la segunda parte salir con mucha presión, mucha fuerza, y hasta que consiguieron el 3-2 a raíz de un fallo nuestro, ¿no? Y eso pues bueno, siguió apretándonos mucho el equipo, nosotros nos encularon mucho detrás, salíamos a la contra pero no conseguíamos hacer el 3-2, ¿no? Tuvieron alguna que otra ocasión para ver incluso empatar el partido, pero bueno, en una contra conseguimos en un fallo de ellos de entendimiento entre portero y defensa el 4-2, y a partir de ahí pues bueno, ya tuvimos el partido más controlado. Después ellos se quedaron con 10 a raíz de la expulsión del portero en una salida donde íbamos a hacer el gol, y bueno, y el portero se llevó por delante al delantero, que que incluso pues le tuvimos que cambiarlo a raíz de esa falta, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues ya el partido quedó resuelto con ese 4-2 que bueno, yo creo que merecimos ese resultado. Y por su parte el Puyo de Santa Cruz vencía 3-1 al Atlético Albelda. En un principio parecía un rival asequible, pero lo cierto es que el Puyo de Santa Cruz tuvo que pelear y mucho. Y es que Javier López, técnico del Puyo, que hoy está con nosotros aquí, nadie te regala nada, ¿eh? Con 1-0, luego nos metimos ya con el 2-0 al inicio de la segunda parte, nos empataron y, o sea, nos empataron, pues hicieron el 2-1. Y la verdad es que teníamos un problema muy importante también de bajas de jugadores, porque tuvo que salir el portero de reserva a última hora. Y mira, gracias a él pues pudimos hacer el 3-1 cuando ya prácticamente el partido ya estaba finiquitado. Un Atlético Albelda que, pues, como decíamos, plantó mucha cara. Por fin, pues, os volvías a reencontrar con las mieles de la victoria, ¿no, Javier? Sí, la verdad es que lo necesitábamos porque el domingo anterior lo habíamos perdido en Belver y creo que el equipo no se mereció lo que estamos sufriendo. Este domingo pues el signo fue positivo porque nos llevamos los 3 puntos y aunque un rival que bueno pues es débil, pero bueno, es que en esta categoría pues se está demostrando que cualquier equipo te puede hacer y dar muchos problemas, ¿no? Y en la Fueva, Ismael Lanao, que sin duda pues está llevando una temporada realmente excepcional. Ahí estamos detrás del todopoderoso La Lueza, segundos clasificados con 26 puntos. Imagino que pues una gran satisfacción, ¿no? Pues sí, porque el comienzo ha sido muy bueno, ¿no? El año pasado nos costó coger el ritmo de la categoría y sacar los partidos adelante, aunque el equipo estaba jugando bien. Y este año es la dinámica positiva donde está jugando bien el equipo y sacamos los resultados, ¿no? Hay equipos que están pues jugando bastante bien, que a lo mejor la clasificación no se asemeja a lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final cada uno estará en su sitio y ahí yo creo bastante igualdad, como bien decía el entrenador del Puyo, que te puede amargar el día cualquiera, ¿no? Si no aprovechas las ocasiones, pues después pues hay partidos que lo pasas mal, habiendo hecho méritos para sacar el partido sin problemas. Es extraño, Ismael, ver al conjunto del Belverde Cinca pues en esa situación tan complicada, viene en 7 partidos de ganar 1 y de perder 6, está al borde del descenso. ¿A ti qué sensaciones te dejó? Pues bueno, a mí me dejó bastantes buenas sensaciones porque nos apretaron bastante y hacían una presión bastante fuerte en el centro del campo, salían muy rápidos a categoría Bayona, que pues bueno, nos hizo el primer gol de falta, un golazo y nos metió en apuros varias veces, ¿no? Al final, pues yo creo que esa presión que nos hicieron al final fue casi excesiva, ¿no? Porque hubo algunas entradas donde tuvimos varios lesionados que yo creo que se las podían haber evitado, pero como equipo yo creo que me gustó bastante y no es la posición la que debería tener, pero bueno, el fútbol es así y si no entra la pelotita, pues no cuenta, ¿no? El Puyo de Santa Cruz, Javier López, su técnico que hoy está con nosotros, lo hemos situado en esa octava posición con 18 puntos y bueno, pues ¿qué análisis podemos hacer de esta temporada que yo creo que está siendo pues un poquito irregular, ¿no? Bueno, la verdad es que no estamos sacando partidos fuera de casa también como lo estamos haciendo en casa, y esa es quizás nuestra asignatura pendiente, ¿eh? Hemos ganado un partido solo fuera, que fue contra Atlético Binéfar, y lo demás han sido derrotas, y yo creo que ahí es donde el equipo tiene que mejorar. Está haciendo buenos partidos, pero al final el marrar las ocasiones lo estamos pagando demasiado caro, porque el juego, la dinámica, las ganas, la actitud de los chavales está siendo muy positiva, la asistencia de entrenamiento está siendo muy elevada, muy alto, incluso para lo que es la categoría en la que estamos, y bueno, yo soy creyente en el sentido de que toda esta dinámica de trabajo que se está haciendo, pues al final dará sus frutos, pero bueno, por ahora estamos teniendo un poco de regularidad en el tema de los resultados de fuera. Bueno, y es que pues este año ha habido un cambio en el banquillo, también un cambio por llamarlo de alguna manera de proyecto, y todo esto hay que encauzarlo. Lo que pasa que, bueno, pues quizás ya en un principio no se esperaba luchar por la parte de arriba, porque hay buenos equipos, pero bueno, queda toda la liga por delante, ¿no, Javier?, para seguir peleando y viendo pues cómo transcurren las jornadas y cómo lo están haciendo los demás, ¿no?, para ver si nos podemos reenganchar esa situación. Sí, ahora mismo estamos octavos, pero en la clasificación estamos allí en 3-4 puntos, un número grande de equipos, y ganar dos partidos seguidos te colocas arriba, y perderlos pues te vas para abajo. O sea, eso quiere decir que hay mucha igualdad en la categoría, y bueno, lo importante es que hay que seguir trabajando semana a semana y a partir de ahí ir construyendo. Por arriba, Ismael Lanao, la Fueva. Y la Lueza parece que si al final no se cuela ninguno, que digo y repito que queda mucho por delante, parece que vais a ser los que vais a jugar por el campeonato, y que esas dos primeras posiciones ahora mismo parece que tienen dueño, Ismael. Bueno, de momento parece que sí, se ha abierto un poquito de brecha, pero esto es partido a partido y no te puedes dormir porque quedan muchos partidos por delante, y con el sistema de tres puntos, pues si te duermes se te echan encima enseguida, porque les llevamos 4 o 5 puntos de ventaja, pero hay muchos equipos ahí debajo que saltarán de esa posición, y si nos pueden echar encima, pues enseguida si te duermes un poquito, ¿no? Y la afición en Tierra Antona vuelve a recuperar tras la buena temporada, y es que los resultados siempre animan a de nuevo asistir al campo y a vivir el fútbol como se vivía en años anteriores, Ismael. Sí, bueno, la gente acude a pesar de que ahora no es la mejor época, ¿no?, para asistir a los campos de fútbol, pero bien, la gente está contenta, pues bueno, la posición que ocupamos pues invita a ello. Y bueno, pues las expectativas de la gente pues son mirar hacia arriba, ¿no? Porque hay que aprovechar el tirón del equipo, y cuanto más tiempo estemos ahí, pues mucho mejor para todos. Y bueno, pues esta semana parón por el puente festivo de la Purísima y de la Constitución. Se retomará dentro de 15 días. Tiempo tendremos para hablar entonces de los próximos enfrentamientos, tanto para el La Fueva como también para el Puello de Santa Cruz. Javier López, técnico del Puello, yo no sé cómo sienta este descanso. Parece que ahora se había vuelto a recuperar otra vez ese pulso para tu equipo. Tener que descansar parece que fastidia, ¿no? Y volver a recuperar otra jornada, y después volver a parar para Navidad. Se rompe mucho el ritmo, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser positivo, porque nosotros tenemos bastantes problemas de bajas, tenemos 6-7 chavales lesionados, y bueno, pues esta semana la he planificado para seguir con los 3 días de sesiones de entrenamiento, y espero que, bueno, pues tenga un poquito más de tiempo para recuperar a todas esas bajas que tenemos, para poder ir a Graus con un poquito más de garantías. ¿Y el descanso, Ismael, en La Fueva se agradece o no? Pues bueno, yo creo que después del partido del domingo, pues tampoco nos viene mal, porque terminó gente tocada, y así tenemos un poquito más de tiempo para que recuperemos esa gente que acabó mal, ¿no? Aquí lo dejamos. Javier López, técnico del Puyo de Santa Cruz, gracias por estar una semana más en el Deporte en Punto de Punto Radio. A seguir mirando hacia arriba, y lo dicho, suerte, ¿vale? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Ismael Lanao, técnico del La Fueva, pues lo mismo digo, seguimos en contacto, un saludo, y que continúe esta sensacional racha de tu equipo. Pues bueno, intentaremos seguir así, gracias. Bueno, pues ahí estaban todos nuestros protagonistas que hoy les hemos preparado en torno a la primera regional. Enseguida estamos hablando con todos los datos en la mano de la segunda regional, grupos primero, segundo y tercero de la zona de Huesca. Prácticas deporte, Oakley. La mejor gafa de sol. Gafas para deporte, running, BTT, rafting, ciclismo. Una exclusiva de Primera Ópticos Somontano. Consulta la posibilidad de graduación. También para la nieve, cascos y máscaras de la marca Vole y Carrera a precios espectaculares. Primera Ópticos Somontano. calle Corona de Aragón 34. Tú decides cómo vivir tu vida y en Mafre nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación Mafre. Siempre con Mafre, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. ¡Suéltalo! ¡Yo lo vi primero! ¡Este C4 es mío! ¡Quita, buitre! Señores, ¿qué hay para todos? ¡Dejo la puerta! Comienza Citroën Outlet. Los descuentos de un outlet, pero en coches. Hasta el 34% de descuento en la gama Citroën. Solo hasta el 30 de noviembre. Citroën Creative Technology. Cosalvi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Momento para conocer todos los datos sobre la segunda regional, una sección que llega bajo el soporte de Neupil. Elija siempre el neumático más seguro y con la mejor relación calidad-precio. Además, servicio de túnel de lavado, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Neupil, estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Entramos de lleno en los comentarios de todos los equipos que juegan cada semana en esta categoría. Tiempo ya para la segunda regional. Nos ocupamos de esa segunda regional, grupo primero de Huesca. Muchos goles en esta pasada tarde de fútbol en el grupo primero. Montesusín 3, Valfonda 4. Dominio del Montesusín ante un duro y rocoso Valfonda. Viescas 4, San Jorge 4. El Viescas comenzó muy fuerte, pero bajó la guardia y lo acabó pagando. Alcalá de Gurrea 2, Bolea 6. El Bolea aprovechó los errores en defensivos de un Alcalá de Gurrea que no tuvo su tarde. Y Ayerbe 4, Cartuja de Monegros 2. Primeros puntos de la Ayerbe en casa en lo que llevamos de temporada. Ya era hora, por fin se estrenó. Tras la jornada que les hemos comentado, la décima, el Bolea es primero, 26 puntos. Segundo, el Valfonda con 22. Tercero, San Jorge con 21. También aquí se detiene la competición hasta el próximo 12 de diciembre, que se retomará con estos choques. Valfonda-Bolea, San Jorge-Montesusín, Cartuja de Monegros-Viescas y Ayerbe-Alcalá de Gurrea. Pasamos al grupo segundo de segunda regional, donde el Albalate sigue en estado de gracia. Atlético Peñalba 1, Zaidín 0. Sufrida y trabajada victoria del Atlético Peñalba, pero al final lo importante fueron esos tres puntos. Albalate 3, Bujaraló 0. De las ideas claras a un juego más difuso, de una buena primera mitad a una segunda, no tanto para un Albalate que por lo menos venció y de forma clara y sigue en el primer puesto. Santa Lecina 2, Esplús 3. Intenso partido entre Santa Lecina y Esplús, que quizás debió acabar en empate, pero que al final el Esplús se llevó el triunfo. Y por último, San Esteban 2, Sena 1. Primera victoria del San Esteban en lo que llevamos de campeonato. Todavía no había estrenado su casillero de victorias y lo consiguió a costa, como decíamos, del Sena. 11 jornadas de liga y en la clasificación el Albalate líder sólido, 21 puntos. Segundo el Zaidín con 19, tercero el Esplús con 17. La próxima jornada será esta: San Esteban Zaidín, Bujaraloz Sena, Esplús Albalate y Santa Lecina Atlético Peñalba. Y por último, en el grupo 3 de segunda regional, aquí el Alto Ésera marca la diferencia. Es de largo el mejor equipo del grupo. Y precisamente este pasado fin de semana, Alto Ésera 6 y Sabena Capella 0.

Pues vamos ya con ese repaso al fútbol base en nuestra zona de cobertura y con atención especial pues a todas las categorías y sin duda a nuestros equipos en lo que han hecho en este pasado fin de semana. Comenzamos como siempre con esa Liga Nacional Juvenil. Aquí dos representantes y estos resultados: Teruel 1, Barbastro 2 y Zaragoza 3, Binéfar 1. Magnífica victoria del Barbastro ante un rival directo y que le permite salir del descenso. Un conjunto, el barbastrense, que supo ponerse por delante en el marcador, supo aguantar al final el chaparrón y llevarse un meritorio y merecido triunfo de Teruel. Por su parte, el Real Zaragoza B vencía 3-1 al Binéfar. No pudo obtener un resultado positivo el Binéfar en su visita a la capital aragonesa y cayó ante el Zaragoza B en un partido que tuvo pues en dos caras bien distintas. La primera para el Binéfar, la segunda para un Zaragoza que lo supo aprovechar mejor. En la clasificación de esta Liga Nacional Juvenil, quinto es el Binéfar, 21 puntos, el Barbastro décimo, primero con 13, repito, fuera del descenso. Y la próxima jornada, pues el Barbastro recibirá en casa al Balsas y el Binéfar también lo hará en casa frente al Giner Torrero. Continuamos con la división de honor cadete. Aquí estos resultados para los nuestros: Stadium Casablanca 4, Barbastro 5 y Binéfar 1, Utebo 0. En tanto en cuanto a ese Binéfar 1, Utebo 0, en la primera mitad el Binéfar estuvo bien posicionado y dominó el juego. Varias ocasiones de gol, pero en la segunda parte el Binéfar se replegó un poco más, dispuso de oportunidades para sentenciar el partido que ya había encarrilado en la primera mitad. Tuvo que sufrir, pero al final venció. Seguimos, lo hacemos con el encuentro del conjunto barbastrense. Y es que espectacular remontada en ese Estadio Casablanca 4, Barbastro 5. Y todo ello con un triplete goleador de Luis Bermúdez. Nadie podía pensar que con 2-0 en el minuto 8 el Barbastro pues conseguiría culminar esa remontada. Sin duda, sensacional partido del conjunto barbastrense, que pues explotó de alegría a la conclusión del partido. De esta división de honor cadete, el conjunto del Barbastro pues que está en una magnífica quinta plaza con 19 puntos, el Binéfar es decimocuarto con 7. Y la próxima jornada Barbastro, Peñas, Orcenses y pues por su parte el Binéfar viajará al campo del Huesca. Y en la división de honor infantil, jornada décima, aquí un único representante que es el Binéfar, que caía 1-2 en casa frente al Ebro. Dominó el Binéfar y tuvo ocasiones, pero no la supo materializar y el Ebro por partida doble hizo un gran partido, se llevó el triunfo de Binéfar, un Binéfar que en la clasificación queda decimoquinto con 4 puntos y la próxima jornada tendrá que viajar al campo de la Sociedad Deportiva Huesca. Nos ocupamos ya de categorías provinciales. En la juvenil preferente, resultados de la jornada número 12, Sariñena 1, Sabiñánigo 3, Grañén 0, Villa de Viescas 2, Albalate 4, Barbastro 2, Atlético de Monzón A 3, Juventud Huesca 0, Alcolea 1, Huesca 4, Peñas Agrigán 2, Atlético de Monzón B 2, Alto Isera 0, Graus 1, Escuela Deportiva La Litera 5, Fraga 0 y Jacetano 0, Binéfar 1. En juvenil preferente, el Atlético de Monzón es primero con 36 puntos, segundo el Sabiñánigo 31, tercera la Escuela Deportiva La Litera con 30. Nos vamos con la cadete provincial, el grupo que nos interesa, el 3B, disputó la jornada octava. Binéfar 1, Graus 2, Atlético de Monzón B 1, Atlético de Monzón A 3 y Fraga B 1, Barbastro 4. El líder es la Escuela Deportiva La Litera con 21 puntos. Segundo el Fraga A con 19. Tercero el Monzón A con 16. Vemos quinto al Barbastro con 10 puntos. Seguimos bajando, infantil, provincial, grupo 3B, jornada décima. Binéfar 0, Graus 2, Barbastro B1, Fraga A11, River Monzón 1, Escuela Deportiva La Litera 2, Atlético de Monzón B0, Atlético de Monzón A5 y Fraga B2, Barbastro A1. Primero, destacado en infantil provincial, el Monzón A con 27 puntos le sigue. Segundo, el Barbastro A con 2, tercero el Fraga A con 17. Hablamos de la categoría alevín de fútbol, 11 resultados de la jornada sexta. Fraga 6, Atlético Sabiñánigo 2, Barbastro 2, Peñas 1, Sariñena 1, Binéfar 1 y River Monzón 3, Juventud Huesca 3. Primero en alevín fútbol 11, el Barbastro con 18 puntos, segundo Binéfar con 11, tercero River Monzón también 11 puntos. Y por último, en la segunda, alevín, pero de fútbol 7, jugada la jornada quinta, estos marcadores. Barbastro B2, Barbastro A9, Alcolea 9, Binéfar 2, Fraga 10, Altorricón 1 y River Monzón 3, Escuela Deportiva La Litera 3. En la categoría de los más pequeños de nuestro fútbol base, primero es el Binéfar, 12 puntos, segundo el Alcolea con 11, tercero el Barbastro A con 10 puntos. Pues así queda repasada una jornada más de martes, todo lo acontecido en el pasado fin de semana en todas las categorías y en relación a nuestros equipos de la zona dentro del fútbol base. Suerte para todos en el próximo fin de semana. Nosotros cambiamos de deporte, vamos a dejar ya definitivamente el fútbol y a vuelta de unos consejos publicitarios hablaremos de baloncesto. Cogeremos el balón de básquet y estaremos en Monzón con Carlos Lasús para analizar ampliamente desde ahora y hasta las 9 ese Coseiza Monzón 92, San Nicolau 82, 10 arriba para el Coseiza Monzón, octava victoria de Coseiza y sin duda pues el pabellón de los Olímpicos es un verdadero fortín. Además, Carlos Lasús nos acercará en el capítulo de opiniones lo que le decía la conclusión del partido Jorge Serna, técnico de Coseiza, Josep Riera, técnico del San Nicolau y Rique Rivas, el último fichaje, la última incorporación del conjunto amarillo de Monzón. Enseguida hablamos de básquet y este año pues siempre lo hacemos de forma positiva porque está cuajando una sensacional temporada el conjunto montisonense. Garaje Español, servicio oficial Peugeot y Suzuki con el deporte, con nuestros jóvenes, con la vida sana y saludable, con el que entiende la competición noble y sana. Practica el deporte y que gane el mejor. Garaje Español. Nos encontrará en la avenida Lérida 45 de Monzón. Teléfono 974-400300. Llega el aniversario de Global Decor, con precios increíbles en cocinas, muebles y decoración. Hasta 60 meses para pagar y te regalamos un fabuloso coche Kia Venga. Aniversario Global Decor, no apto para cardíacos. Disfrútalo en Gai Interiorismo. Gai Interiorismo, en Monzón, Paseo San Juan Bosco 1921. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca y sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 400749 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. Punto Radio, en el 107.8. Acompáñenos. El Coseiza Monzón ya ha jugado y después del partido llegan los comentarios. Una información que llega gracias a Coseiza. Estamos en Plaza de la Música número 3 de Monzón. Teléfono 974 40 33 54. COSEISA, siempre con el baloncesto en Monzón. COSEISA Monzón gana en casa al San Nicolau en un apretado final. La octava victoria de COSEISA Monzón, 90-82, llegaba con mucho sufrimiento y eso que la primera parte pues ofrecía un recital anotador, pero San Nicolau no arrojaba la toalla y ello les devolvía el partido hasta el último minuto gracias a los centímetros de sus pívots y la calidad en su perímetro. La anécdota estuvo en el marcador, que fue manual por estar estropeado el electrónico. Carlos Lasús, Monzón, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Octava victoria, con sufrimiento, pero nadie dice que es fácil ganar en este grupo, ¿eh? No, y además yo lo anticipaba en el programa de Carlos Marco con Jorge Serna, ¿no? Yo repasando la plantilla de San Nicolau, me parece una de las muy buenas plantillas de la liga. Había empezado muy mal el equipo de Sabadell, pero llevaba 3 jornadas consecutivas ganando y además jugando muy bien. Ganando antes de llegar a Monzón, o sea, que era un rival complicado, tiene jugadores de buen nivel, gente joven, es un equipo que está vinculado con el Manresa de la Liga ACB, es decir, que tiene varios jugadores jóvenes, pues por ejemplo, y como curiosidad, tiene a Jul, al pequeño de los Jul, hermano del jugador del Real Madrid, Ibaka, cuyo hermano mayor está en la NBA, Francesc Cabezas, que ganará en Portugal con la etapa de Pau Gasol, el campeonato del mundo junior, o sea que estamos ahora lógicamente están 30 tacos, ¿no? Pero hablamos de gente de calidad, de gente de nivel y que no estaba dando el rendimiento que se esperaba, ¿no? Así pasó en Monzón, ¿no? La primera parte, Monzón fue mucho mejor, jugó un muy buen partido, muy acertado en ataque, se fue por encima de los 60 puntos en el descanso, que es una cifra escalofriante, y sabiendo tapar pues un poquito sobre todo el juego exterior y la posición de 4 de cabeza del equipo de San Nicolau. En la segunda parte cambió todo, salió muy mal Monzón, salió fenomenalmente el equipo de Sabadell, que empezó a anotar desde fuera y empezó a complicarle sobre todo con los lanzamientos de Torres la vida al equipo de Monzón. El parcial iba aumentando a favor del equipo de San Nicolau hasta el punto de que los 14 puntos con los que Monzón se había retirado al descanso de ventaja se quedaron en nada y bueno, tan en nada que incluso el equipo de Sabadell se puso 4 puntos arriba. Las cosas se complicaban, en la salida del último cuarto tampoco fue muy buena, pero afortunadamente ahí llegó la reacción del equipo local, que empezó a defender mucho mejor, siguió utilizando las defensas alternativas de zona y de hombre. El equipo de Sabadell pues acusó el desgaste un poquito de ir a remolque en el marcador, a pesar de que se había puesto arriba, y en cuanto COSEISA logró darle la vuelta, pues en ese caso ya el equipo de Jorge Serna volvió a ser el de los 2 primeros cuartos, se defendió ya mucho mucho mejor, se atacó con cabeza y sobre todo en los últimos minutos, los últimos 5 o 6 minutos, es donde se fue a la línea de tiros libres, tal vez ahí también el equipo estuvo muy muy sereno, sobre todo de la mano del argentino Juanpi Sutina, que anotó todo lo que le vino a la mano en los tiros libres. En esos momentos hay que tener la cabeza muy muy fría y saber lo que te juegas, y en este caso Monzón estuvo acertado, insisto, volvió a recuperar el mando en el marcador y al final pues la victoria de 8 puntos, muy buena, muy valiosa, porque se venía de perder aún haciendo un gran partido en Granollers. Y bueno, cuando un partido así se te cruza y te dan la vuelta en el marcador, pues las cosas a veces se te suelen complicar, sobre todo, insisto, contra un muy buen equipo como San Nicolau. Por lo tanto, cayó una victoria más, que da pues más margen de tranquilidad de cara a los partidos tan complicados que van a venir a partir de ahora, sobre todo, como ya decíamos semanas anteriores, fuera de los Olímpicos, ¿no? Y es que el próximo enfrentamiento será este próximo sábado, por la tarde, Vic COSEISA Monzón, a partir de las 20 horas, pero desde las 7 y media, 8 menos cuarto, ya en directo en la sintonía de Punto Radio. Y es que pues todos los partidos que juega COSEISA Monzón fuera de casa son retransmitidos. Este es sin duda un sensacional partido para no perdérselo y escucharlo aquí en el 107.8 de la FM. Tendremos jornada de fútbol y baloncesto, primero con ese Barbastro al Torricón, luego tendremos un pequeño margen de una hora y cuarto que conectaremos con la emisión nacional y después, pues repito, 7:30, 8:20, toda la previa de Sevic, Coseiza, Monzón. Un partidazo, Carlos. Sí, un partidazo y un partidazo complicadísimo, ¿no? Si hablaba antes de la buena plantilla de San Nicolau, pues ahora tenemos que hablar de la mejor plantilla del grupo, sin duda, ¿no? El Vic, yo creo, es un equipo al que con la actual plantilla no tendría ningún problema para jugar en LED. Si le metes un americano más, que lo tendría permitido porque solo tienen uno, pues sería una plantilla de LED, incluso oro. Es decir, todos los jugadores de Vic han jugado en LED, todos. Además, este año sí ya tenía una gran plantilla el año pasado, donde recordemos que fue campeón, que logró ascender a LED. Lo que pasa que por un tema económico tuvieron que renunciar, pues a la plantilla que ya tenían el año pasado, pues han añadido un norteamericano como Tyler Johnson, que lo está haciendo muy muy bien, y bueno, Scarcia, un argentino que también, tal argentino que ha llegado hace un mes y poco. Bueno, en definitiva, que tienen un grandísimo equipo, y además en el banquillo, pues uno de los técnicos de más renombre, ¿no? Un hombre como Jordi Balaguer, que ya estaba el año pasado, que ha estado muchas veces en Vic, porque él es de allí, y que entrenó en su día, entre otros, al Peñas de Huesca. Es decir, hablamos de un técnico de gran solvencia, de gran conocimiento del baloncesto. Dificilísimo, bueno, de estos partidos que, bueno, si hay lógica, pues normalmente el Vic debería de ganar, y por lo tanto Monzón va a ir con la tranquilidad de saber que si lo hace bien y lo puede hacer, pues Vic lo puede tener complicado y se lo puede poner duro, ¿no? Por lo tanto, la situación es buena en cuanto a que no se está con la premura un poco de malos resultados o de mala clasificación, sino todo lo contrario. El equipo llega en un muy buen momento de forma, y por lo tanto yo creo que, como tú bien decías, Paco, va a ser un gran partido de baloncesto, que puede ser de los partidos bonitos que se puede ver en esta temporada, o por lo menos seguro en esta jornada. Y como tú bien decías, desde las 8:45 pues lo contaremos en la sintonía de Punto Radio. Se tomaremos el relevo de ese Barbastro Alto Ricón para enlazar pues con el mismo Zorro en la tarde, como comentabas, pues repleta de deporte, que como siempre solo lo van a poder encontrar todo en el 107.8 los oyentes. Pues del siempre perfecto análisis de Carlos Lasur, nos vamos con los protagonistas de ese Coseiza Monzón 92, San Nicolau 82. Carlos Lasús hablaba con Jorge Serna, técnico de Coseiza, Josep Riera, entrenador de San Nicolau, y Ricky Rivas, la última incorporación del conjunto amarillo. Carlos Lasús, el viernes te escuchamos todos preparando esa previa con Jorge Serna del Vic Coseiza en el programa de Carlos Marco de 7 a 9 de la tarde, ¿vale? Pues así es, el viernes ya hablaremos con Jorge Serna y los últimos detalles un poco en torno a este partido. Gracias, Paco, hasta la próxima. Nosotros hacemos la última pausa para la publicidad que nos queda pendiente, y lo dicho, nos vamos con los protagonistas de este encuentro de Coseiza. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1, y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Nuestro equipo de básquet ya jugó su partido, pero ¿qué decían los protagonistas? Lo vamos a saber por gentileza de Coseiza, construcción y promoción de viviendas, en Plaza de la Música 3, Monzón. Y comenzamos escuchando a Jorge Serna, técnico de Coseiza Monzón. Hablaba de este encuentro, hacía la siguiente lectura de una victoria más, la octava en el total de esta sensacional temporada de los suyos. Dani, como llevábamos el partido a la media parte, pensábamos que íbamos a poder resolver el partido de otra manera, ¿no? Pienso que el equipo está en la primera parte estaba muy bien, estaba jugando muy sólido, en defensa muy serios, pero el tercer cuarto ha sido absolutamente caótico, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los peores terceros cuartos de... Bueno, yo creo que el día de Aqua, si no recuerdo mal, también jugamos un tercero muy mal. Pienso que tenemos capacidad de sobra para aguantar el tirón, que está claro que ellos han empujado fuerte, ¿no? Que han trabajado muy bien el tercer cuarto, que han subido las líneas, que han apretado en defensa, pero yo creo que nosotros tenemos capacidad como para contestarlo de otra manera y no recibir el parcial brutal que hemos recibido de 14 a 27, 27 puntos encajados, es una animalada, ¿no? Luego hay eso por un lado y luego la falta de fluidez que hemos tenido en ataque, jugando a 15 metros de la canasta, ¿no? Cuando nosotros intentamos siempre poner el balón lo más cerca del aro posible en balón interior o jugando penetraciones, y hoy que hemos jugado muy lejos y no hemos jugado fluidos, ¿no? Pero bueno, al final la casta de los jugadores, ¿no? Yo creo que se han puesto a defender como saben, han trabajado muy bien atrás, hemos conseguido al final parar a sus jugadores que nos estaban haciendo muchísimo daño. Y gracias al rebote defensivo hemos podido sacar algún contraataque, alguna canasta fácil de Sergi Ruiz. Y muy importante hoy las faltas recibidas que nos ha permitido ir a la línea de tiros libre y no anotar en produciendo en juego, pero sí produciendo en tiro libre. Bueno, una primera parte en la que la superioridad era abrumadora adentro, sobre todo en ataque, y en la segunda parte ellos han cerrado ahí muy bien líneas y el equipo ahí empezaba a tener muchos problemas. Yo creo que es lo que comentaba antes, ¿no? Ellos han apretado tanto a nuestros exteriores con dos contra uno, saltando muy agresivos en las situaciones de bloqueo directo, nos estaban ahogando los pequeños y entonces éramos incapaces de poner el balón dentro, ¿no? Y entonces en estas situaciones que el otro día nos pasó contra Granollers, algo no de la misma manera, pero algo similar, el concepto era el mismo, que era apretar a nuestros exteriores y buscamos como locos a Pau para que sea él el que dirija. Y lo que tenemos que hacer es intentar, sea quien sea, poner el balón cerca del aro. Da igual que sea uno o que sea otro. Pero si, como bien dices, el dominio lo tenemos interior, lo que no puede ser es que juguemos a 12 o 15 metros lejos de la canasta. Tendremos que aproximarnos, y da igual quien sea, pero poner el balón cerca de nuestros grandes, que bueno, que yo creo que han recibido, pero también al final recibían en malas condiciones, con 3-4 segundos, tiros forzados. Situaciones complejas para nosotros. Imagínate cómo se ha ganado de lo que se ha sufrido. Yo creo que se le ha ganado a un equipazo que de luego no era tan malo como ha parecido en los dos primeros cuartos. Era más parecido a los dos segundos, al margen de que el mal partido en esos cuartos de Monzón los haya metido sobre todo en el tercero, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo habíamos hablado durante la semana. Ellos tienen muy buena plantilla, tienen un quinteto titular muy, muy, muy potente. Y luego tiene una rotación joven, dinámica, agresiva. Y a nosotros, pues ahí flojeamos, porque cuando nos aprietan en defensa nos estamos colapsando un poquito, ¿no? Todos los equipos que nos han estado apretando, los equipos que nos dan espacio y nos dejan jugar, nos van bien. Los equipos se nos aprietan toda la pista y nos desgastan y nos cuesta porque nos quedamos fundidos de ideas, fundidos físicamente, y necesitamos, desde mi punto de vista, necesitamos más cosas. Giuseppe Riera, técnico del equipo de Sabadell de San Nicolau. Bueno, una gran segunda parte que no ha valido, pues al final, para ganar el partido en una muy mala primera. Sí, la verdad es que el tercer cuarto hemos sacado el coraje que habíamos pedido, pero lo hemos sacado tarde. Cuando tienes que remontarle contra un equipo como Monzón, muy físico, muy trabajado en defensa, con jugadores de mucho talento, y llegas para meterte en el partido, llegas muy ahogado, demasiado. O sea, nos ha pasado mucha factura el tema del esfuerzo del tercer cuarto y primeros del último. Y sobre todo si no logras ahí pillar un poco una ventaja cómoda y que ellos tengan más dudas, las han tenido, pero más de las que tenían, sobre todo Juan en casa, ¿no? Para luego vosotros tener más opciones. Sí, a ver, el partido se puede fragmentar en dos, ¿no? Los dos primeros cuartos, en los cuales pues ha sido una cosa, que esto nos ha pasado factura final, y cuando nos hemos metido, hemos hecho tres ataques de muy baja calidad, condicionadas para la defensa de Monzón también, pero sin sacar el provecho que queríamos, han sido tres balones que Monzón ha aprovechado, incluso no para contraataque, que han sacado una falta. Y ahí, quedando un minuto y medio, menos de dos minutos, se te ponen a cinco más, ahí, a tres más dos tiros libres. Claro, es muy difícil con la calidad de Monzón quererles tutear de ti a ti en el final de un partido tan igualado. Está claro, es que José, en el descanso algo les has tenido que decir, porque el equipo ha salido, sobre todo en defensa, con las pilas mucho más cargadas, cerrándose mucho mejor dentro con los interiores que os habían machacado en los dos primeros cuartos, con problemas para lanzar fácil desde fuera a Monzón. Bueno, el equipo ha sido en ese tercer cuarto, yo creo que más parecido a la muy buena plantilla que tiene, ¿no? Sí, bueno, a ver, tenemos una muy buena plantilla, la verdad es que ahí en Sabadell también lo digo, es una plantilla que es joven, por lo tanto es irregular. Nos falta un punto físico para competir contra equipos de arriba, como es el caso de Monzón. Y la verdad es que la media parte solo he recordado lo que hemos dicho a lo que he dicho al principio del partido, que contra un equipo contra Monzón te hacen falta dos cosas: coraje y madurez. La madurez, entendiéndola como que hacer lo que realmente sabemos hacer, no probar cosas. Sabemos que Monzón, con su tono defensivo y sus variantes defensivas, nos sacaría de nuestra comodidad en ataque, por eso debemos estar abiertos y decidir muy bien tomar buenas opciones y decisiones en defensa. Y la otra era el coraje. Claro, la primera mitad no nos tenemos ninguna de las dos, la tercera nos hemos metido en el partido por el coraje, pero nos ha faltado un punto de madurez en el último cuarto. Bueno, yo creo que dos equipos capacitados para estar por ahí en una zona, bueno, cerquita a lo mejor de los de arriba y dando, yo creo, más de un susto. Yo creo dos buenas plantillas, ¿eh? Yo con la mía confío plenamente, porque el trabajo que hacemos durante la semana es bueno. La cuestión es seguir avanzando, evolucionando. En el caso de Monzón, yo creo que no hay ninguna duda. El talento que tienen, y además con el entrenador que tienen, Jorge Serna, que lo conozco, es un gran entrenador que sabe optimizar y sacar partido de todas las piezas que tiene y que es un guía excelente para el talento que pueden demostrar los jugadores en pista. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Y uno que volvía hoy a el baloncesto montesinense con alegría de muchos, porque cuando estuvo dejó un gran recuerdo, y que debutaba en esta jornada, Enrique Rivas, bienvenido de nuevo, y lo has hecho con victoria. Muchas gracias, primero, y segundo, pues súper contento, claro. La victoria era importantísima, porque ya sabéis que esta liga es complicadísima y encadenar derrotas a la larga pasa factura. Se había perdido una racha muy buena de victorias, se había perdido un gran oeste teniéndolo en la mano. Era importante no sumar una segunda y en casa, aquí hacerte que el equipo se haga fuerte en los Olímpicos, Ricky. Hombre, y mira, los que sabéis de básquet, y aquí hay muchos porque hace años que lo seguís, en esta liga es muy importante que casa sea un fortín, que venga la gente, que nos anime, el equipo está arriba. Estamos ofreciendo buen baloncesto, creo yo, y ya sabéis que, bueno, ir fuera de casa siempre es complicado. Granollers, Vic, hay equipos muy potentes con los que debemos de competir. Bueno, de todas formas, un equipo, tú lo conoces muy bien porque todos han sido muchos compañeros tuyos, Coseiza, yo creo que un buen año para hacer buen baloncesto, porque yo creo que todos leéis el baloncesto de una forma muy bonita para el público, ¿no? Sí, sí, aquí la verdad es que yo me he encontrado otra vez como en casa, como hace unas temporadas, me he encontrado muy bien. Hay excompañeros de hace tiempo, hay chicos de aquí que lo hacen maravillosamente bien y trabajan muy duro. Hay un buen entrenador y, bueno, el resultado está ahí. Yo creo que es volver a disfrutar, Ricky, del baloncesto, ¿no? Bueno, es volver a disfrutar del baloncesto, es volver a disfrutar de Monzón, es volver a disfrutar de la gente. Estoy encantado. Yo creo que sabes que la gente te quiere, y yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Siempre has tenido también un cariño especial a Monzón, ¿no? Bueno, yo guardo el mejor de los recuerdos de aquí, de mucha gente. Por eso, cuando se me ha dado esta oportunidad, ha sido como un regalo de Reyes para mí. Pues lo dicho, bienvenido, Ricky, y bueno, a ver si la temporada va como hasta ahora o mejor, aunque mejor casi es difícil, pero bueno, por lo menos como hasta ahora. Como hasta ahora, seguro, porque trabajaremos para ello. Por cierto, en el debut yo creo que nada mal, a pesar de estar todavía un poquito fuera de ritmo de EVA, porque no estabas en EVA, aunque estabas entrenando bien, ¿no?, y llevabas unos días con el equipo, pero para teniendo en cuenta esos condicionantes, yo creo que para estar muy satisfecho, ¿no? Yo contentísimo, de verdad, contentísimo. Más que nada, primero la victoria, lo importante es el equipo. Segundo, si puedo aportar, aportaré. Y tercero, si no se me ve mucho, será porque estoy enseñando a los demás algo que de lo que yo he aprendido durante 20 años. pues ponemos ya nuestra sintonía de despedida con las opiniones del Coseis a San Nicolau. Lo dejamos por hoy. Recuerden, volveremos el viernes de 7 a 9 de la tarde con Carlos Marco, la previa en todas las modalidades deportivas del fin de semana, pero con atención especial al fútbol y al fútbol de tercera división, aunque no se nos escapa nada, ¿eh? Y el fin de semana este que viene completito, el sábado por la tarde desde las 3 y media en directo el Barbastro al Torricón, y fútbol y baloncesto se darán la mano el sábado por la tarde, ya que desde las 8 menos cuarto, Big Coseis a Monzón. Y también a las 3 y media del domingo, pues volveremos con el marcador en punto, en este caso para seguir en directo los partidos del Monzón, del Binéfar y del Pomar. Y cada media hora, los resultados al momento en todos los campos de tercera, de preferente y de primera regional en las distintas rondas informativas. Y si ustedes así lo creen conveniente, con todo lo que ocurra el fin de semana, el lunes y el martes de 7 a 9 de la tarde, aquí un servidor tratará de poner al día con entrevistas, con tertulias, con un montón de opiniones, lo acontecido entre el sábado y el domingo. Les dejamos con la emisión nacional de Punto Radio, con el programa De Costa a Costa. Gracias por elegirnos, muy buenas noches, que tengan una feliz semana. Un saludo de quien les habló, Paco Belloc.